Estás escuchando La que está cayendo. Hola a todos, les habla Ana Rúa desde Ribera de Arriba. Buenas tardes a los radioyentes que escucháis por primera vez la emisión del programa La que está cayendo. Programa producido desde el taller de comunicación audiovisual que organiza el Ayuntamiento de Ribera de Arriba. Hoy, 9 de abril, todas las personas que participamos en este taller queremos ofrecerles un programa ameno y convertirnos en su mejor compañía durante los próximos 45 minutos. Para ello, hemos elaborado un menú radiofónico que pretende sintonizar con los más variados gustos y que incluye entrevista, tertulia, sección literaria y sección de naturaleza. También viajaremos con la maleta de Conchi y, cómo no, tendremos un espacio para las noticias más curiosas. Sin más, iniciamos esta andadura de la mano de mi compañera Yolanda Martínez y la entrevista que hoy trae preparada para todos nosotros. Buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes, Ana. Pues hoy, mira, tenemos con nosotros a Tania Pérez Gómez, miembro de la Asociación Juvenil Laiu Xoven, de reciente creación en el Concejo de Riosa. Esta asociación nació en diciembre de 2014 y con la entrevista de hoy queremos dar a conocer un poco la misma a todos nuestros oyentes. Buenas tardes, Tania. Hola, buenas tardes. ¿Cómo surgió la idea de formar una asociación juvenil en Riosa? Bueno, pues la idea surgió a partir de una campaña que quería realizar un partido político y nos pidieron la colaboración. Y entonces pensamos que por qué no hacerlo nosotros formando una asociación juvenil, ya que el concejo carecía de ella. Y entonces, bueno, pues surgió un poco la idea, nos juntamos unos cuantos amigos y sí. Y sin más, pues finalmente, pues al final conseguimos hacer alguna cosilla y conseguimos, pues bueno, formar la asociación. ¿Cuántos miembros la forman actualmente? Pues actualmente tenemos sobre unos 20 miembros, porque al ser juvenil, no todo el mundo puede ser socio. A partir de los 30 años no puedes ni tener cargo ni ser socio. Entonces, bueno, sí que somos 20 jóvenes, pero luego sí que está formado por más gente adulta y gente que colabora con nosotros y, bueno, gente que es un poquitín más mayor, sí, pero bueno, que sí que, ¿son que están con nosotros? ¿Todos del Concejo de Riosa o estáis abiertos a otros concejos, incluso a otras comunidades autónomas? Estamos abiertos a todo el mundo que quiera colaborar y estar con nosotros. De hecho, tenemos gente que es de Morcín, tenemos gente incluso que es de Madrid, gente que es de Cuenca. O sea, que vamos, estamos abiertos a todo. O sea, que sois casi internacionales, ¿no? Bueno, casi. ¿Ya tenéis sede oficial? ¿Tenéis algún local de reunión o vais fluctuando? Bueno, nos vamos arreglando poco a poco. Las primeras reuniones fueron en mi casa. Eran en el bajo de mi casa. Y bueno, ahora tenemos un hueco en la biblioteca, en donde nos dejan reunirnos una vez por semana, los viernes. Y bueno, estamos peleando por conseguir que el ayuntamiento nos ceda un local de los que tienen habilitados, bueno, pues para asociaciones y demás. ¿Qué iniciativas habéis llevado a cabo hasta el momento? Bueno, empezamos en diciembre, entonces llevamos muy poquito tiempo. Y bueno, de momento pues hicimos una campaña de recogida de alimentos, hicimos una campaña de recogida de juguetes que tuvo mucho éxito. Colaboramos en la cabalgata de Reyes con los críos, participando y demás. Estuvimos también en carnaval, que el ayuntamiento nos dio la facilidad de organizar lo que es la animación y demás del carnaval de Riosa. Y bueno, y ahora estamos empezando un proyecto que es una recogida de productos de higiene, que bueno, hasta ahora pues la verdad que no hubo ninguna campaña de ese estilo. Y por ejemplo, pues Cruz Roja o el Banco de Alimentos y demás, pues sí que es algo que no... Sí que es nuevo, los otros se centran más en lo que es sí, los que alimentos. Sí, lo que es la alimentación y, bueno, también iniciativa... tienes que lavar la ropa, tienes claro, que... Claro, pues es una iniciativa original, sí señor. ¿Qué objetivos se marca tanto como a corto o medio plazo la asociación? Bueno, pues nosotros, a ver, lo que queremos es que ya no solamente el tema de tal, sino que la gente joven, pues que vea que hay distintas formas de divertirse. No es solo salir de fiesta, sino que bueno, pues puedes organizar temas deportivos, podemos organizar pues intercambios con otras asociaciones, incluso de otros países, como bueno, una compañera nuestra que está en otras asociaciones lo hacen. Y sí que tenemos ganas pues de que la gente joven se dé cuenta de realmente lo que pasa en su concejo, de las cosas que hay que no lo valoramos, como la historia del concejo, pues qué sé yo, el turismo y esas cosas que a lo mejor están un poco ahí como ocultas, ¿no? Que no, que la gente joven, pues bueno, sale, va al colegio, marcha, va a casa y demás, y que hay más, hay más cosas que ofrece el concejo. Sí, o sea, que pretendéis abarcar como un poco más de posibilidades, no solamente lo que es el... la faceta social, sino también la faceta de ocio, la cultural. Deportiva, cultural, sí, sí. Sí, y perdón, comunitaria, ¿eh? Y yo quería hacer un apunte porque a Tania la conocemos de trabajar juntas en Riosa y le ha quedado en el tintero una colaboración que habéis hecho en relación al 8 de marzo, a las jornadas del 8 de marzo. Bueno, es cierto, sí que es verdad que bueno, estuvimos en el Día de la Mujer... Y la verdad que bueno, estuvimos muy a gusto, Ana nos invitó al evento y la verdad que bueno, bien, porque además bueno, vinieron unas señoras, por ejemplo, encantadoras, lo pasamos súper bien con ellas y aprendes, y cosas que a lo mejor pues, no sabías, por ejemplo, sobre todo pues, el tema de las minas de Teseo, esas señoras que te cuentan historias que realmente pues sabes que sí, hay que unas minas olvidadas. Ahí arriba, pero no sabes, no conoces realmente a la gente que trabajó ahí, lo que se sufrió ahí, lo que lucharon esas mujeres... Y sí, ayuda a recuperar la memoria histórica. Sí, la memoria histórica de él, sí. Bueno, el enlace intergeneracional, generar lazos. Yo creo que, bueno, que como iniciativa social es muy buena y comunitaria también. Nosotros estuvimos encantados, la verdad. Y además es un enlace ideal del pasado con el futuro, que sois vosotros, ¿no? La Asociación Juvenil. ¿Cómo se financia la asociación? ¿Tenéis cuotas de socios? ¿Tenéis...? Bueno, tenemos una cuota, por llamarlo de alguna manera, porque es casi que ridícula. Nosotros pagamos 10 euros anuales. Claro, también lo hicimos así, de esta manera, porque la gente joven, pues, o están en el paro o es gente muy joven que ni siquiera tiene la opción de trabajar. Entonces, bueno, lo bueno que tenemos es que estamos abiertos a donaciones, abiertos a de todo. O sea, también, pues, mediante subvenciones, mediante, pues, venta de rifas, de papeletas y, sobre todo, bueno... La verdad que tenemos mucha gente, por ejemplo, que no puede ser socia, o sea, que no puede ser socia porque es mayor de 30 años, pero sí que, por ejemplo, pagan la cuota y bueno, con eso también, pues oye, con los padres, los tíos y demás, vais sobreviviendo, pues, ¿no? Vamos sobreviviendo. ¿Cómo trabajáis la visibilidad de la asociación? ¿Colaboráis con alguna institución, con asociaciones? Bueno, ya antes apuntó Ana que habéis trabajado con servicios sociales, con algún partido político, con alguna institución. ¿O sois apolíticos? ¿O sois vosotros? A ver, nosotros somos apolíticos. Cierto es que muchos de los miembros de nuestra asociación están en partidos políticos. Por ejemplo, tenemos un chico que está en Podemos, yo y alguna compañera estamos en Izquierda Unida. Y entonces, bueno, sí que tiramos un poco más, pues, de tirar de todos los partidos. Nosotros cada vez que hacemos un evento, cada vez que buscamos una financiación, nosotros hablamos con todos los partidos por igual. O sea... La asociación es apolítica, pero bueno, sí que es verdad que nosotros lo que queremos también es pues que todos los partidos nos apoyen, que todas las instituciones nos apoyen y demás, pero vamos. Sí, llevar a cabo vuestra labor sin sí, lo que es un... no tiene nada que ver ni con política ni con nada. Sin una connotación ideológica asociada no. Y bueno, Tania, dinos, si alguien quiere contactar con vosotros, ¿a dónde debe dirigirse? Bueno, pues tenemos Facebook... Glayu... Sí, sí, cuéntanoslo, dínoslo. Glayu Xoventer es una página en Facebook. Sí, tenemos una página en Facebook. O sea, que todo el mundo os podría localizar allí, sí. Sin ningún problema. Y bueno, tenemos un correo y demás, pero bueno, más, se utiliza más para cosas más... Sí. Claro, porque ahora mismo si os quiero visitar, aunque no tengáis sede, ¿hay algún día de la semana en algún punto de encuentro donde, bueno, podamos...? Sí, todos los viernes estamos en la biblioteca, en la Casa de la Cultura de Riosa. Nos reunimos a partir de las 6 y, bueno, hasta que acabemos, que suele ser tarde. Bueno, de todas formas, tarde. Si alguno tiene un especial interés en contactar, nos llama por lo privado y ya les damos aquí y le ponemos en contacto con aquí, con Tania. Pues sí. Bueno, nada, pues Tania, felicitarte por la iniciativa, desearos que tengáis una larga andadura en este gracias. Nuevo ilusionante proyecto que iniciáis y darte las gracias por haber venido y decirte que, bueno, que esta es tu casa y que cuando queráis exponer vuestros proyectos, pues aquí estamos. Pues muchas gracias por haberme invitado, gracias. Muy bien, Tania. Yo creo que es una iniciativa a imitar. Podemos ver y observar que los jóvenes hacen muchas más cosas que salir de fiesta. Sí, realmente yo creo que sí. Y que realmente, bueno, ojalá contagiéis al resto de chavales y de jóvenes de los municipios colindantes. Esperemos que sí. Gracias. A ti. La que está cayendo con Ana Rúa y todo su equipo. Vamos. Fireball. We'll be right back. running the game. Now big bang boogie, get that kitty little noogie in a nice night little shave. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born in a plane. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Acabamos de escuchar a Pitbull en Bola de Fuego y nos da un pie fantástico para continuar esta tarde con el programa y sumar a la mesa a nuevos tertulianos. De hecho, la tertulia que a continuación vamos a desarrollar en el programa de la mano de nuestra compañera Yolanda Suárez Martínez, que en este caso ya digo bien su apellido, va a estar focalizada en la idea o en el concepto del botellón. El botellón como acto social, ¿verdad, Yolanda? Sí, bueno, te perdono lo de Martínez de antes, porque el apellido de la madre yo creo que debería pesar más, con lo cual estás perdonada. Estoy contigo. Pues sí, mira, hoy vamos a tratar el tema del botellón, que es un tema siempre candente y que siempre tiene controversia. Y sobre todo teniendo en cuenta que empieza ya la primavera, enlaza con el verano, las fiestas de Prao, los días más largos, ¿no? Entonces siempre la llegada de los ingleses a las islas y a la zona sobre todo de la Costa Brava. Y entonces es un tema que siempre está ahí. En los últimos años ha ido incrementándose el número de personas que, hartos de los precios de las copas en los bares y discotecas, optan por comprar previamente la bebida en supermercados y concentrarse masivamente cerca de la zona de marcha para consumirla. Esta es una definición de botellón que encontramos por ahí en las redes sociales de un joven, ¿no? Hoy vamos a tratar este tema, pero algo así como el botellón en sí, como un punto de encuentro de ocio entre los jóvenes y no tan jóvenes, que eso también es una cosa que se podría plantear, y sus aspectos positivos o negativos. Vamos a evitar y obviar de momento el tema de si está ligado el aumento del consumo del alcohol entre los menores y su posible o no relación precisamente con esta práctica tan extendida. Eso podría ser incluso pues el tema de otro debate posterior, sí, ¿no? De otra tertulia. El aumento del consumo de alcohol entre la juventud, si está ligado a todas estas prácticas. La normativa, las leyes que están asociadas. Si sirven o no sirven realmente esas normativas, si es solamente un lavado de imagen. Y para ello, pues tenemos aquí a nuestros colaboradores. Bueno, Tania ya la conocimos antes en la fase de la entrevista. Es Tania Pérez Gómez y es miembro de la Asociación Juvenil Glayu Joven. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tania, de nuevo. Tenemos con nosotros también a Miguel Secades. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Miguel fue técnico en una empresa de distribución de aguas, ¿no? Sí. Y bueno, como él mismo se define, un aprendiz de sabio. Así que pues sí, estoy segura de que todo lo que aportes va a ser interesante. Aprendiendo todos los días. Y tenemos también con nosotros a Estefanía, ¿no? Que es licenciada en Derecho y también nos puede dar un punto de vista interesante respecto al tema, aparte de, bueno, tanto con Miguel como Estefanía, un poco más generacional, ya que Tania es la más joven del grupo en este momento, ¿no? Pues bueno, nada, tenemos el botellón. A ver, es algo cultural, está relacionado con la edad, es algo tan negativo como nos venden, impiden las leyes antibotellón realmente el consumo de alcohol entre los jóvenes. Miguel. Hombre, yo pienso que si lo consideramos como un elemento, como un vehículo para reunirse la juventud y todo esto, yo me parece fenomenal, ¿no? Entonces, claro, todo dentro de unas normas y medidas, ¿no? Que a la hora de cumplirse en la práctica pueden ser complicadas, ¿no? O sea, delimitar la cantidad de alcohol, de lo que sea, pero yo... Y los espacios, como, a lo mejor, eso, las horas... Pero como claro, punto de reunión de la gente joven y tal, o sea... Es una reunión de tertulia. Antiguamente eran guateques o en otros momentos eso. O sea, una fiesta de Prado, pero que puede tener agravantes. Más urbanita, exactamente. Verás, ¿no? Bien. Tania, tú que eres la más joven, a ver, ¿qué opinas del botellón? Bueno, yo la verdad que a favor no estoy. Sí que entiendo que la gente joven, pues bueno, no tiene muchos recursos y que, bueno, pues te resulta más económico a lo mejor pillarte una botella entre cuatro amigos e ir a beberlo. Pero, bueno, yo pienso también un poco como él, ¿no? Que debería de estar un poco más acotado. no hacer botellón en cualquier sitio, y sino pues hacerlo pues en unas zonas determinadas, que cada ayuntamiento disponga de un sitio a lo mejor pues para hacer esa actividad. Pero bueno, yo creo que sí que es verdad que los jóvenes a lo mejor ahora pues lo tienen un poco más complicado, ¿no? Antes salías de fiesta y bueno, las copas costaban pues bueno, menos dinero, y ahora sí que a lo mejor pues tampoco te puedes permitir salir como se salía antes. Pero bueno, de otra forma, pues bueno, tampoco. Yo creo que a lo mejor trae más problemas que lo que es beneficios. O bueno, ese es mi punto de vista. Estefanía, ¿qué nos tienes que decir tú al respecto? Bueno, yo voy al hilo de lo que dijeron mis dos compañeros. El unir el concepto probablemente esté más incardinado en nuestra personalidad, en la personalidad española. El concepto de botellón ya desde mucho más atrás, que no, aunque sea un concepto digamos más moderno y digamos más guay por parte de los jóvenes, en realidad Eladio, Miguel hizo alusión a ello, trasladándonos el concepto de fiesta de Pra o a la actualidad, que no, y realmente tienes toda la razón. O sea, es que el concepto está ahí. El ligar, que para eso los españoles somos únicos, el ligar digamos, el ocio a la bebida. Todos podemos retrotraernos al pasado y recordamos pues cómo nos llevaban los papás a los bares cuando no había restricción de entrada. Incluso las abuelas te hacían unos bejunjes a veces cuando uno tenía un catarro o algo de eso, que metían incluso alcohol, que si es hoy, pues bueno, terminan prácticamente en la cárcel las pobres. Entonces yo creo que partimos del hecho de que el concepto de botellón no es moderno y no es de jóvenes de ahora, es simplemente, está, yo creo que en nuestra esencia, ese es mi punto de vista. Es marca España, digamos. Bien, ¿y entonces qué opinas de los ingleses que vienen a hacer los botellones a la calle aquí? Porque esos no son marca España. Pues precisamente es marca España, exportamos. Exportamos el concepto de botellón, porque no es que los ingleses o los franceses, digamos, beban menos. El concepto de beber, primero habría que ver qué consideramos beber. ¿Cuántas copas al día, al mes, a la semana? Porque claro, eso es, obviamente es muy elástico. Pero digamos que la cultura digamos anglosajona es menos visible para cualquier manifestación. Es decir, es todo mucho más interior, es todo mucho más privado. Entonces el concepto de botellón en ellos no encaja. Beben tanto, o incluso más, claro, porque es algo muy solitario. Claro. Ya, claro, bueno, pero porque mantenemos quizás una raíz común, independientemente de la cultura, una raíz común como seres humanos, en el que ocio o fiestas siempre tiene que estar asociado a alcohol, a consumo de alcohol, o preferentemente asociado a consumo de alcohol. Bueno, ¿Podría ser? Tiene razón, porque probablemente la sociedad occidental vaya muy ligado a la cultura vinícola, digamos, ¿sí?, sobre todo la mediterránea. Somos países vinícolas por excelencia, y el consumo, las fiestas, las celebraciones, gira todo en torno al concepto del vino. Los anglosajones tienen más la cerveza, no es otro tipo de bebida, incluso el whisky. Pero sí. Sí, pero bueno, vamos a ver. Quizás se liga el concepto de botellón, Miguel, primero, a un concepto, a una base económica. O sea, es más, sale más barato, en principio, ¿no? Pero, en segundo lugar, siempre se asocia a los jóvenes. ¿Qué opinas, por ejemplo, tú? A ver, un grupo de adultos que vamos a la fiesta del Prado del Carmín de la Pola. Adultos, y nos llevamos nuestras cajas de sidra y estamos en el Prado de la fiesta con la tortilla, la empanada y la sidra. ¿Eso no es botellón? Sin embargo, si vemos al mismo grupo de jóvenes tomando los provitinos allí, el calimocho o lo que sea, eso es botellón. Se asocia a consumo de alcohol y, por tanto, a embriaguez, mientras que los adultos no se asocia. Hay un poco de eso. Digamos que en los adultos parece, en teoría, que puede haber más control sobre ese consumo, ¿no? O sea, en los jóvenes, dentro de lo que son los jóvenes, es normal que no controlen tanto o que, ¿sabes? Pero bueno, ¿cuánto ingieres? Yo entiendo que se bebe para ponerse un poquitín alegre, estar animoso, o sea, y hacerlo en los sitios específicos donde van los chavales, pues es porque ellos determinan su clan de amigos. Una discoteca es muy amplia, claro. Pueden ir amigos conocidos, desconocidos, pero en los botellones van normalmente un grupo más homogéneo. Sí, determina pienso, su espacio, pienso yo, su... exactamente. Entonces el consumo de alcohol parece ser que en los adultos está más controlado, que a la hora la verdad habría que hablarlo, y en los jóvenes pues a lo mejor no. Entonces, claro, por eso yo decía antes, dentro de un orden, ¿cómo se controla eso? ¿Con algún compañero que cada fin de semana 10 personas de ellos se queden como de seguridad para controlar un poco, para los accidentes en cuestión de seguridad, que no se corten con los cristales, qué tal? El tema es muy amplio, y respecto a los extranjeros que vienen a España, o sea, yo eso no lo llamo botellón, lo que hacen en las islas o en el Mediterráneo por ahí, yo para mí eso es un escándalo, que es inadmisible en su país, vamos, o sea, lo que sí, pasa no, que, evidentemente no pueden hacer. Aquí, claro, manda la economía también en ese Tania, sentido. ¿Opinas lo mismo? Bueno, yo opino que aquí yo creo que en España todo se permite, y más si traen dinero. Si, de hecho, yo creo que, por ejemplo... En el Mediterráneo, por ejemplo, yo creo que el turismo, pues es que ya lo contratan así, o sea, venden un turismo de alcohol y fiesta y juerga, o sea, sí, no hay más. Es un pack. O sea, es un pack cerrado en el que tú vienes a emborracharte, luego lo disfrazan un poco como jornadas deportivas, pero bueno, ¿qué pasa? Que yo creo que también interesa. Sí, ahí o sea, hay... Claro, y detrás ahí no hay chavales, ¿eh? Ahí detrás hay grandes empresas... Sí, sí, grandes, claro. Empresas, hosteleros, hoteles... Sí, sí, sí. Hombre, o sea... ahí se interesa a la hostelería porque consumen el alcohol en los establecimientos, ¿no? Quizás lo más local es que van al supermercado, te compran la bebida y luego la consumen en el prado. ¿Eso afecta realmente a la hostelería? ¿O simplemente ese grupo de jóvenes, si no compra en el supermercado, tampoco va a consumir mucho en un bar porque no tiene poder adquisitivo para poder permitirse el lujo de tomar 4 cuba libres o 5 cervezas? Hombre, desde luego que es un sí. tema... realmente bueno, interesante, ¿no? Andamos pillados de tiempo. Sí, andamos justos. Sí. Sí que os animo a una última intervención y cerramos un poco la tertulia. Fanny. ¿Sí? La pillaste de botellón. Bueno, le voy a echar yo un cable. Un poco lo que dice Tania es una visión buena, ¿no? Es una cuestión económica, y a lo mejor dentro de ese contrato económico que hacen incluyen los desperfectos que ocasionan o los accidentes mortales de esos. Yo creo que más bien les compensa. Claro. Esa gente tirándose a las piscinas y tal, no sé, o sea, hay demasiada permisividad. Instrumentalizando también. Bueno, hombre, y además les compensa porque los desperfectos no lo pagan los bares que venden el alcohol, ¿no? Sino el municipio. Claro, evidentemente. Y en la medida en que nos interesa, instrumentalizamos a los chavales o no, y en ese sentido lo valoramos como más positivo o menos, si son autóctonos, si son gente que viene de fuera. Bueno, yo creo que ahí habría mucho todavía que desgranar, ¿no? Sí. Yo me quedo con el botellón de casa, ¿eh? Casero, casero, de toda la vida. Muy bien. Tania. Yo la verdad que, bueno, me quedo con el botellón de la sidra, de las fiestas de Prao, y yo creo que es un botellón distinto, no es el estar en una calle en medio de Oviedo bebiendo sin control a esperar a ir a un bar que abra a cierta hora. Claro, porque no todos los chavales que están de botellón, no, ¿verdad? Acaban borrachos, perdidos. No, yo creo que no. Y sobre todo, bueno, yo creo que eso, que en el momento en el que hay dinero y unos beneficios para ciertas personas, no hay problema con el botellón. En el momento que no se gane nada y no haya un beneficio, ahí entonces yo creo que sí que entra ya la problemática del botellón sí, botellón no. Sí. Si me permitís, voy a hacer una pregunta a Tania. Sí, sí. ¿Facilitaría las cosas el hecho de que un ayuntamiento, una empresa, cualquier organismo, facilitase un local social, algo que acomodase un poquitín más? Incluso que la gente no está a la intemperie como en la Plaza del Fontán o por ahí en Oviedo, estas cosas. No sé, yo creo que eso más bien me recuerda a los típicos fumadores de opio, o sea, no sé. Yo creo que habilitar locales para ciertas actividades sí, ahora, tanto como para ir a beber alcohol, yo creo que no ayudaría, porque al final lo que tienes es un montón de gente recogida en un local público bebiendo alcohol, y yo creo que eso no tiene ninguna finalidad. No es una función de los ayuntamientos. El facilitar ese tipo de locales. No, sí que a lo mejor apartar un poco lo que es la zona, bueno, pues a las afueras, a lo mejor donde no molesten a los vecinos, donde no orinen en los portales, donde no armen escándalo. Bueno, yo creo que si yo viviera en una calle de esas, pues seguramente no me haría mucha gracia. Normalmente está establecido los sitios todos los fines de semana, el mismo sitio, o se escogen distintos localidades. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de Oviedo sí que es cierto que yo creo que más o menos se va, bueno, en el caso de Oviedo y en otras ciudades, yo creo que siempre se va a los mismos sitios. El problema es que ahora, pues, sí que es verdad que te viene la policía local y entonces te desaloja la zona y a lo mejor, pues, yo creo que van cambiando. Pero bueno, más o menos yo creo que los sitios así típicos de botellón siempre estarán ahí. Cerramos con Estefanía. Bueno, pues nada, yo por curiosidad me dediqué esta última hora a repasar ciertos datos, porque siempre hay que ir a los datos objetivos, hay que partir de un análisis científico para sacar ciertas consecuencias, y curiosamente me sorprendió un dato. Hay un estudio de la Universidad de Valencia, partían de unos 5.000 chicos en edades comprendidas entre los 25 y los 14 años, había un segmento de 14 a 18 y de 18 a 25, y universitarios o adolescentes en el tramo de 14 a 18. Y curiosamente, me sorprendió mucho el dato de que el 80% de los universitarios realizan botellón. Porque yo en mi época, bueno, claro, yo ya soy muy vieja, obviamente, y digamos que tendría, estábamos en otra onda, otro rollo. Pero curiosamente, el 80%, según la Universidad de Valencia, supongo sería, pues, digamos, en el entorno del Levante español, pues que practicaban el botellón. Y bueno, obviamente, pues me parece un dato bastante. Una reflexión abierta. Un dato económico también. Sí, una reflexión abierta que podemos dejar aquí en el aire para continuar en una próxima ocasión. Agradecer la presencia de Miguel, de Tania, de Fanny y de mi compañera Yolanda en este momento. Continuamos. La que está cayendo con Ana Rúa y todo su equipo. Bueno, avanza la tarde y aquí continuamos con La que está cayendo. En este caso, de la mano de Mozart y nuestra siguiente compañera, Geli Casal. Buenas tardes, Geli. Hola, Ana, buenas tardes. Bueno, Geli Casal nos va a comentar o va a rellenar la sección literaria con un trabajo que ha hecho y que va a compartir con todos nosotros. De todas maneras, antes de empezar, Geli, que suene Mozart no es casualidad. Sí, esa pieza, por ejemplo, es una música muy relajante y muy bonita, además. Y que acompaña perfectamente. Sí, pienso yo, no lo sé. Al contenido que vas a compartir ahora con todos nosotros, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poquitín de Julio Amazares, que es uno de mis escritores favoritos. Me atrapó con La lluvia amarilla y soy una lectora, pues, empedernida y muy... Casi voy a decir que no voy a ser auténticamente objetiva, quiero serlo, pero es que es un escritor estupendo, fenomenal, que nadie debería de perderse su lectura. Perfecto, Geli, seguro que nos contagias con tu buen hacer. Sí, pues bueno, Julio Amazares es un escritor leonés, joven, nacido en el 55, es uno de nuestros más valiosos escritores. En su bagaje literario cuenta con casi una treintena de obras, tanto de narrativa como de ensayo, libros de viaje, poesía e incluso guiones cinematográficos. Voy a hablar un poco someramente de La lluvia amarilla. La lluvia amarilla fue aceptada por un gran número de lectores. En el momento que se publicó fue en el 88 y constituyó un rotundo éxito tal que muchas niñas llevan el nombre de Ainelle, como se llama ese pueblo deshabitado ubicado más arriba de Sobrepuerto, en la localidad más cercana. Está escrita en primera persona, es un monólogo desgarrador del último habitante de ese pueblo abandonado del Pirineo aragonés. La novela es una impresionante narración poética que nos hace reflexionar no solo sobre los pueblos de esa zona de España, sino también sobre la soledad, el tiempo, la muerte, la cordura, la locura. El pasado día 15 de marzo tuvimos la oportunidad de asistir a su conferencia en el Nuevo Teatro de La Felguera y, entre otras cosas, nos contó que publicaba muy de tarde en tarde porque nos comentó Yo escribo por vocación, por necesidad. No es un oficio ni un capricho. Escribo lo que me pide el cuerpo y el alma. Por eso tardo tanto en escribir. Es una forma de estar en el mundo, al extremo de que, a su juicio, el verdadero escritor lo seguiría siendo aunque no publicara. A modo de ejemplo, Mayor nos puso a Kafka, o la definición que hizo de la literatura el poeta Fernando Pessoa, que era su manera de estar solo. Ante una pregunta de una de las personas que estábamos allí presentes en esa presentación, le comentó que para él que era la memoria, y entonces contestó que la memoria era muy importante. Siempre escribo a partir de la memoria, porque la imaginación no es más que la memoria fermentada. ¿Qué sería un poco la memoria asociada a la experiencia vivida? Pues yo un creo poco que es, en ese sentido, sí, Geli. Sí, y es que este chico contaba, este señor contaba que a los 11 años estuvo muy enfermo, y es hijo de un maestro rural. De escuela. Y entonces estuvo muy enfermo cuando tenía 11 años y la casa estaba sobre la escuela, y oía el griterío de los niños y todo eso, y entonces él estaba allí un día y otro, y engordaba, porque claro, pero decía él que engordaba su imaginación, porque estaba inventándose historias y cuentos. Imaginando. Sí, para poder pasar el trago tan grande de estar en tanto tiempo enfermo. Y entonces dice que ahí, con esa enfermedad, está el origen de mi vocación literaria. Claro, o sea, es una manera un poco de ver la parte positiva del reto, sí, que se le planteó. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pues en esta conferencia presentó también su última novela, Distintas maneras de mirar el agua, y trata en la novela, quiero decir, sobre un embalse que anegó varios pueblos muy fértiles de esa zona, y entre ellos estaba Begamián, donde había nacido. Y entonces él se siente como desarraigado. Fue un desarraigo por lo que supuso para él, porque cuando tenía 28 años vaciaron el pantano, y él estuvo por allí, y era algo fantasmagórico ver las donde estaban, que eran de hierro, donde se sujetaban las vacas, uh-huh, y todo, bueno, que era algo terrible, que a él que le supuso un impacto muy grande. Y después comentaba él, no existe una única forma de mirar el agua. El sentimiento de desarraigo, del exilio definitivo, lo ha permeado en mí gota a gota. Tal vez porque ningún lugar duele tanto como aquel al que jamás podrás volver, si no es desde el recuerdo o una vez muerto. Pero lo importante es regresar como Ulises a Ítaca. Ay, por favor. No importa ni de qué forma ni cómo. Claro, o sea, que no deja de ser un libro con tinte autobiográfico, uh-huh, ¿no? Pero con una reflexión posterior, sí, sí, ¿no? Sí, y sí, un sí, mirar sí, hacia adelante también, sí, ¿no? Sí, sí, sí, pues sí. Y bueno, esto, libros de poesía, pues escribió varios, Versos y Ortigas, La memoria de la nieve, La memoria de la nieve y ahora no me recuerdo otro. Pero bueno, dentro del Versos y Ortigas hay dos poemas muy bonitos que a lo mejor ya no me, o que a mí me gustan especialmente. Bueno, pero que cuando nos las lees para, nos des uno de ellos para cerrar. Bueno, entonces quizá el más corto. Venga, pues muy bien, Geli, el vale, más corto. Sí, este se titula Villancico del huérfano. En Navidad, los locos bailan sobre la nieve, sobre la misma nieve que sepulta a tu madre. Acuérdate de ella. En Navidad, los árboles son negros y las nubes muy blancas. Crece la noche como tú, soledad y el viento y el mundo gira sin saber por qué. Acuérdate de ella. En Navidad, los niños juegan sobre la nieve, sobre la misma nieve que te vio nacer. Acuérdate de ella y de los años idos. En Navidad, tu madre baila sobre los tejados rotos. Acuérdate de ella, acuérdate de ella. Muchas gracias, Geli. Hasta aquí la semblanza literaria con ese dulce sabor navideño que nos aporta Geli Casal. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana. Estás escuchando La que está cayendo. Thank you. Bueno, tras el viaje virtual con la mente y el corazón que hemos hecho de la mano de Geli Casal, continuamos en la que está cayendo. En este caso, seguimos viajando, pero viajamos ya de otra manera. Vamos a viajar de la mano de Conchi Menéndez y su maleta viajera. Buenas tardes, Conchi. Hola, Ana, ¿qué tal? Bienvenida al programa. ¿Qué nos vas a contar esta tarde a todos los radioyentes de Ribera? Pues mira, quiero proponeros 5 escapadas para estrenar la primavera. Porque ahora que se pasó el frío y los temporales del invierno, llega la primavera y con ella el campo y los paisajes se visten de belleza, se maquillan los colores, las ciudades y los pueblos comienzan a brillar con una luz diferente y el buen ambiente se apodera de la gente. La primavera es una de las estaciones más bonitas y una época estupenda para disfrutar de la escapada, para desconectar, relajarse o simplemente cambiar de aires. Sí, que a todos nos viene fenomenal de vez en cuando, ¿no? Apuesto que al pensar en escapadas de primavera se os va la mente hacia rutas y paseos por la naturaleza. Pues no, hoy lo que os traigo son escapadas urbanas, porque esta estación con largos días cálidos pero sin bochorno nos permite disfrutar de las ciudades como nunca. Ah, fenomenal. Bien, ¿hacia dónde nos dirigimos, Conchi? Pues mira, la primera escapada que te traigo es Sevilla. Sevilla tiene un color especial todo el año, pero imagínate en primavera, con sus árboles floreciendo, el rico olor a azahar de los naranjos, los paseos en bicicleta por la ciudad, es irresistible. Sí, esa luz de Sevilla. Imagínate en la espectacular Plaza España, con sus jardines, o dando un paseo en barca por el lago, descubriendo la Giralda, la Torre del Oro, los Reales Alcázares. Entre descubrimiento y descubrimiento, unas buenas tapas, claro. Bueno, sí, porque ya sabes que hay que sentarse un poquito a recoger fuerzas, a retomar fuerzas, después de todo este periplo que nos has... Claro. Un fin de semana en Sevilla no tiene solo un color especial, sino también un sabor especial. La segunda está cerquita, pero tiene otro tono, es Granada. Granada yo lo veo especial parejitas. Tiene un halo de romanticismo que impregna no solo la ciudad, sino muchos pueblos de la región. Alhambra, el Generalife, los barrios del Albaicín y el Sacromonte son rincones especiales y únicos para sorprender a tu pareja y pasar un fin de semana romántico y lleno de atenciones. Bueno, bien, lo tendré en cuenta, lo voy a anotar. La tercera propuesta es Madrid. ¿Qué no se puede hacer en Madrid? Bueno, nuestra Madrid cosmopolita. Claro. Si eres hiperactivo, pues no puedes parar de moverte. Visitar sitios nuevos, ir de tiendas, aprovechar la gran ciudad. Madrid es tu escapada perfecta. En cambio, si eres de los que la gran ciudad te agobia y prefieres algo más alejado del bullicio, siempre te puedes acercar a Aranjuez o Alcalá de Henares. Una opción estupenda para combinar una dosis de descanso y otra de actividad, ¿no te parece? Sí, lo que está claro es que Madrid siempre es una ciudad de contrastes, ¿no? A continuación va Cádiz, la Tacita de Plata. Te ofrece mucho arte, buena gastronomía y unas playas que te quitan la respiración. Si a esto le unes el clima cálido de primavera, el éxito está asegurado. Y el jamoncito. Y la última escapada que os ofrezco hoy es mi ciudad fetiche, San Sebastián. Si eres de buen comer y cuando piensas en días de descanso, no solo te fijas en la zona y el hotel, sino que también en la comida, esta es tu opción. Prepárate para degustar los mejores manjares de todo tipo frente a los mejores paisajes. Después de un paseo por San Sebastián, todo lo demás te sabrá poco. Muchas gracias, Conchi. Lo tendremos en cuenta. Espero que nuestros radioyentes hagan el itinerario, que da igual el orden, ¿verdad, Conchi? No, el orden no importa. Lo importante es disfrutarlo. Y acercarse y estar. Vamos a cerrar este momento con Conchi con una música especial que ella hoy nos trae al programa. Explícanos, Conchi. Bueno, pues esto son unas canciones que escribí de joven con la ayuda del músico David Villa. Y que, bueno, lo tomamos así como un poco en plan personal, pero bueno, está colgado en internet y me gustaría que lo escucharais. Y entre ciudad y ciudad siempre podemos ir escuchando tu música, ¿verdad? Pues sí, sí, ese es el plan perfecto. Bueno, muchas gracias, Conchi. A ti, hasta luego. Con mis amigas unas copas tomaría. Apareciste como por casualidad. Me dedicaste lo mejor de tus sonrisas. Hice silencio, tú ya no te escaparás. Me debiste escuchar tantas cosas que no iba a olvidar. Aquella noche era especial. Fue la primera. Horas en la barra de aquel bar, la misma música, siempre las mismas caras. No había nada que me hiciera cambiar. Vivir deprisa ahora ya no me llenaba. Y en tus ojos una mirada especial, me deslumbraste con tu instante, nunca lo podré olvidar. La de mis sueños eras tú. Fue la primera vez y bailamos juntos hasta amanecer. Junto al puente sobre el río te besé. Vimos salir el sol entre copas, entre risas tú y yo. La que está cayendo, con Ana Rúa y todo su equipo. Va cayendo poco a poco la tarde y tras este viaje de la mano o de la maleta de Conchi Menéndez, yo creo que ahora ya nos toca un momento de receso, un momento de descanso, de tranquilidad. Y para ello, Eladio Suárez, nuestro compañero, nos va a acompañar un ratito y nos va a contar otra forma de mirar los árboles sagrados. En este caso, Eladio, buenas tardes. Buenas tardes. Tú has, nos quieres aportar una mirada diferente a los árboles. Desde un punto de vista más místico, quizás, ¿no? Bueno, curioso, más curioso, digamos. Bien. Un poco sobre los árboles. Normalmente son sagrados, bueno, porque el significado es eso, de carácter religioso para una comunidad. Los celtas adoraban al roble porque era fuerte, robusto. Esto es una cosa muy curiosa. Lo consideran, eso pues, los dioses. En Roma era consagrado al dios Júpiter. Sí. Y los celtas a Esus. Era el dios. El roble era Esus, el dios. El dios fuerte. Simbolizaba, sí, quizás, sí, ¿no? Un poco. Hay una anécdota muy curiosa, por ejemplo, en el pueblo de Bermiego, en Quirós, hasta mediados, casi finales del siglo pasado, del siglo XX, los jóvenes, cuando se iban a la guerra o se iban a la mili o se emigraban, se abrazaban al gran roble que tiene, que es casi milenario, para despedirse del pueblo y despedirse de los ancestros. Como un rito. Sí, ¿no? Pero un poco también para que les infunda valor y fuerza para afrontar la travesía que van a hacer. Y la batalla, en este caso, sí, sí, ¿no? Muy interesante. Esa, pues eso hasta... ¿Y eso nos dices asociado a qué árbol? El roble. El roble. Es asociado al roble. Bien. Pero traes más cosas. Sí, sí. Bueno, sí. Por ejemplo, el olivo, que es de origen en Atenas. Que además de dar... Y del huerto de Getsemaní. Sí, sí, no, pero claro. El ser sagrado está en Atenas, en el huerto de Getsemaní. Es símbolo de la inmortalidad y la resurrección y de la esperanza. Entonces, un poquitín, la rama de olivo viene asociado a eso. Ajá, bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos traes? ¿Qué más? No, el manzano, por ejemplo. Venga, que eso nos toca un poquito más cerca. A ver, como asturianos. Sí, sí, el manzano, pues ya es de la antigua Grecia. La antigua Grecia ya lo consideraban sagrado. Era el símbolo de Afrodita. Y en el jardín de las Hespérides tenían un bosquecillo de manzanos. Sí, un bosque. Y quizás manzana reineta, ¿por qué no? Bueno, las habría de todo. Y el fruto de ese bosque, de esas manzanas, lo consideraban de la inmortalidad. Era el don de el manzano, era el don de la inmortalidad. O sea, que el manzano en sí, no la fruta. Sí, quizás, sí, las dos cosas. Las dos cosas, sí, pero eso. Entonces, estaba consagrado, lo consagraban a Ceres, que era la diosa de la agricultura. Claro, claro, claro. Entonces me estás diciendo que quizás la sidra pueda tener también un... Bueno, pues sí, sí, claro. De manera colateral. Es bebida espirituosa. Bien, bien. Claro. Bien, bien. ¿Qué más, Eladio? Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hablaremos del fresno. Bien. También en la antigua Grecia lo consideraban sagrado el árbol de la justicia. De la justicia divina. En la mitología escandinava alcanza más relevancia, porque dicen que es el único árbol al que no se acercan las serpientes. Entonces lo consideran muy sagrado por eso. Y San Patricio, por ejemplo, el patrón de Irlanda, San Patricio, sí, dicen que expulsó con una vara de fresno a las serpientes de la isla, que, o sea, que en Irlanda no hay serpientes. Si lo escucha mi abuela. Seguro que utiliza la vara de fresno para... Pues, más o menos. Algún otro uso, con los nietos traviesos. Bueno, por ejemplo, también te puedo decir el laurel. El laurel es el árbol del amor en la antigua Grecia. Que nosotros utilizamos mucho para... Para ramos, como condimento, sí, también culinario, ¿no? Y bueno, y lo que tú el dices mito, en el día sí, de ramos, sí, sí, no, pero ¿no? Por ejemplo, mira, el mito cuenta que Dafne fue convertida en laurel para escapar de los amores ciegos de Apolo. Cuando los dioses descubren esto, pues lo convierten en, lo hacen sagrado para proteger a Dafne. Bien, bien, bien. Bueno, sabes muchas cosas, Eladio, de los árboles sagrados. ¿Nos cierras con algún tipo de primicia, con alguna cosita? La primicia te la conté al principio. Y ahí no tienes así guardado algo para el próximo programa. Uy, hay muchos. Para el próximo programa de árboles sagrados, muchos. Puedes hablar de árboles sagrados celtas, puedes hablar de árboles sagrados de los incas, de los mayas, de los africanos, por ejemplo, el baobá, que es el eucalipto, es un árbol sagrado. Aquí no lo consideramos especie invasora, pero para los nativos de Australia es un árbol sagrado. Con todas estas cosas interesantes que Eladio nos cuenta, lo dejamos por hoy, y el próximo día Eladio continuará dándonos amplios conocimientos sobre todas estas cuestiones. Muchas gracias, Eladio. De nada, a ti. La que está cayendo, con Ana Rúa y todo su equipo. Nos acercamos al final del programa, y qué mejor alternativa para terminar, hacerlo con la última sección del programa, La que está cayendo, que en este caso es el popurrí de noticias. Nadie mejor que nuestra querida compañera Natalia Rodríguez, la más curiosa del equipo. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Ana. ¿Qué nos traes hoy al programa? Os traigo una selección de noticias de distintos contenidos, distintas épocas, pero que me resultaron simpáticas. Venga, pues pongámosle humor. Empezamos con noticias de tecnología. Actualmente se compran muchos móviles a través de páginas web y de compra-venta online, y eso no es seguro. No seguro, como le pasó a este chico que compró un teléfono de alta gama, se lo entregaron en mano, paquete cerrado, pero cuando lo abrió solo tenía un papel que ponía: te ha salido caro el iPhone, primo. Genial, genial, Natalia. Continuamos con el logotipo de Apple. Una Bien. Noticia muy de actualidad. La famosa manzana mordida. ¿Dónde está mordida? ¿La derecha o la izquierda, Ana? No sé, según la veo, a mi derecha, a su izquierda. ¿El rabo de la manzana está hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Quizás hacia la izquierda? ¿Quizás? ¿La manzana tiene hendidura abajo o no la tiene? ¡Oh, cielos! Todas estas cosas son las que hacen dudar entre el verdadero logo de Apple. Parece que todos lo identificamos, pero se realizó un estudio donde se demuestra que no todo el mundo lo reconoce. De hecho, la mayor parte de la gente no reconoce el verdadero logo de Apple. Claro, o sea, tenemos como una imagen fija del concepto o de la idea. Nos cuesta mucho recordar algunos detalles. Todos identificamos la manzana si la vemos, pero cuando nos ponen varias muy parecidas, tenemos grandes dudas. Picamos en la manzana. Otra noticia curiosa es un puzzle. Un rompecabezas, diríamos, porque es un puzzle de 1000 piezas donde cada pieza es distinta. Cada pieza es un color. Es un puzzle donde solo hay 1000 piezas de un color distinto. Ay, ya me he perdido. Y es complicado hacerlo. Dicen que es uno de los puzzles más difíciles de hacer. Una vez hecho, queda muy guapo. Es una especie de arcoíris. Ajá. Pero por lo visto es muy diferente. ¿Que la imagen se aprecia con cierta distancia o no? No, se ve muy bien, pero cada pieza del puzzle no tiene ningún dibujo. Es cada pieza de un color. Claro, o sea, y el concepto de imagen es al final. Al final, claro. Sí, hasta que no completas el puzzle no ves la imagen realmente, bueno, no ves esa gama de colores. O sea, es un puzzle como nosotros, los miembros del equipo de la que está cayendo. El puzzle que hoy hemos construido en este programa inicial y que esperamos esté siendo del agrado de todos ustedes. Continuamos, Natalia. Muy bien, la última noticia de tecnología. ¿Tecnología o estudios? ¿Por qué hacemos garabatos cuando hablamos por teléfono? Todo el mundo coge un papel, dobla algo. ¿Por qué? Hay dos posibles causas. Aburrimiento en la conversación. Vale, sí, o sea que le estoy escuchando, digo sí, vale, pero no me estoy enterando de nada. Y mientras dibujo para entretenerme. Vale, perfecto. O sea, es cuando yo hablo con, bueno, pues quizás mi suegra, ¿no? Puede ser. Bien. A todos nos pasa en algún momento. O el jefe, vamos a ver, o el jefe. No lo podemos decir muy alto por si nos escucha. Bien. La otra opción es que seamos muy creativos y que al hablar por teléfono estamos tan relajados que dejamos volar nuestra imaginación. Y seamos capaces de hacer dos cosas a la vez. Parece ser que claro, sí. Claro, esa segunda opción. Los que son creativos, los que nos aburrimos. No es una cuestión de género, ¿verdad? No, en este caso no. Este estudio no demuestra eso. Bueno, habrá que investigar sobre ello. Siguiendo con estudios. Un estudio bastante curioso. La cerveza y el billar ayudan a prevenir el envejecimiento. Según un investigador danés, se descubre que tomar cerveza durante un juego de billar ayuda a las personas mayores de 70 años a permanecer activas. Bien. O sea, me quedan unos años para comprobarlo, pero ojo al dato. Los mayores de 70 años pueden llamar y decirnos si esto es así o no. Oh, perfecto. Sí, podemos hacer una pequeña investigación la próxima semana, que nos llamen y nos confirmen si es cierto o no. Eso es. El último estudio. Diseña música perfecta para gatos. Hay gente que se entretiene en ver qué música gusta a los gatos. Por lo visto, probaron con música para personas humanas y a los gatos no les gustó. Vamos, que no se enteraron de que estaba sonando la música. Pero crearon música en la que metieron ronroneos y los gatos reaccionaron. Por eso se cree que los gatos, que esta música es especial para gatos. Ah, bien. Bueno, pues a todos aquellos radioyentes que tengan mascotas, pueden llamarlos más tarde y Natalia les puede facilitar el listado de las músicas especiales para sus gatos. Eso es. Pasamos a unas noticias sobre accidentes, un poco más trágicas, pero simpáticas. Venga. Leo el titular. Muere un hombre aplastado por la lápida de su suegra. Es doloroso, pero siempre causa gracia. Son suegras que bueno, algunas ni con la lápida dejan de fastidiar. Es cierto. Otra noticia reciente. Descubren las 17 novias de un chico, en este caso era un chino, cuando sufre un accidente. Simplemente el chico estaba en estado grave y el médico quiso llamar a su novia. Empezaron a aparecer novias allí hasta que se juntaron 17. Algunas preparando bodas, otras con noviazgos de más de 6 años y algunas hasta con hijos de él. Tendríamos que hacer un seguimiento posterior al alta de este muchacho. Creo que se quedó allí permanentemente, no creo que quiera salir. Muy bien, y una última para terminar, Natalia. Muy bien. Pues, a ver, vamos a buscar algún dato curioso. Por ejemplo, los nombres de persona. Según la legislación de Dinamarca y Nueva Zelanda, no se puede poner cualquier nombre a los niños. Por ejemplo, no se puede poner V8 o Superman. Cachis. Son nombres que por legislación no se pueden utilizar. Sí se puede poner violencia o Google. Algo extraño. Sí, o manzana. Quizás también habría que mirar exactamente esa legislación, a ver. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Hasta aquí hemos llegado hoy. Ojalá la ilusión que hemos invertido en este primer programa haya compensado nuestra falta de pericia en algunos casos. Nos comprometemos a ir mejorando semana a semana. Les convoco para la próxima emisión de La que está cayendo. No lo duden. Vendrá cargada de nuevas y estimulantes experiencias para compartir con todos ustedes. Muchas gracias en nombre de mis compañeros Yolanda, Natalia, Fanny, Miguel, Geli, Conchi, Eladio, Natalia y en el mío propio. Cerramos aquí esta primera emisión deseándoles una muy buena tarde con La que está cayendo.